simple un globo. El martes le hice ojitos, el miércoles pinté la boca, el jueves le pegué pelitos, el viernes le dibujé una nariz de payaso, el sábado le até un cordón que saqué de mi zapato. Domingo a la mañana llevé mi globo a pasear, pero vino un viento fuerte y al cielo lo hizo volar. Qué travieso este globito con carita de payaso, desde lejos me saluda con el cordón del zapato.